Warning sigue demostrando que son un power trio de talla internacional hasta el día de hoy. Además de ganarse el respeto de nombres principales de la escena rock, se han ganado una legión de fans entre la vieja guardia rockera como entre sus jóvenes compañeros de generación. Comenzamos con la música de su primer álbum 21 Century Blood y escuchemos Shattered Heart. Hace 10 años, Dani Pau y Ale Villarreal jugaban rock band en Monterrey. Hoy en día son teloneras de los conciertos de The Moose en el Foro Sol en la Ciudad de México. Sigamos con la música y ahora tendremos esta balada Black Holes Don't Hold On con la magnífica voz de Paulina. All alone. reflections of broken bottles. Didn't know I had these many scars. I thought I had won all my different battles, but I'm corrupt, I got nothing left. Spent all my life trying to forget. Ignore your calls and I throw the phone away. Please believe me when I say, are hurting you too. 'Cause I'm corrupt, I got nothing left. Spent all my life trying to forget. Ignore your calls and I throw the phone away. Please believe me when I say, Pau y Ale Villarreal son un trío de hermanas originarias de Monterrey con tan solo 22, 20 y 18 años respectivamente. Desde pequeñas las tres tocaban el piano y estaban rodeadas de música, influenciadas por sus papás, quienes son melómanos del rock, por lo que ellas crecieron escuchando a bandas como Guns N' Roses, Queen, Metallica y Muse, entre otros más. Pero lo que realmente despertó su interés por crear música fue el videojuego Rock Band. Están escuchando este especial dedicado al trío de regias de Warren y ahora escucharemos Our Mistakes. Walking the streets with you, feeling nothing again. We're not the same anymore, the spark has gone. Making me cry like I, it's always your fault, but I'm always there to take the blame. I, it's a dilemma between my heart and my head. I, you played your part, and it's always me who has to pay for all your mistakes. Nuestros papás nos compraron el videojuego y nos enamoramos por completo de lo que veíamos. Esa energía, esos movimientos, la manera en que se divertían los monitos en pantalla. Nosotras queríamos hacer eso, comentó Pau en una ocasión. Ahora escuchemos River Soul. gracias al videojuego Rock Band, cada uno eligió qué instrumento quería aprender a tocar. Dani la guitarra, Pau la batería y Ale el bajo. Y así, siendo apenas unas niñas, en un pasado 2014 graban su primer cover, Enter Sandman de Metallica. Canción hecha originalmente en 1991, 9 años antes de que naciera la mayor de sus hermanas. Ahora escucharemos la versión que ellas grabaron en el 2014 de Enter Sandman. We'll be right back. Sus padres subieron a YouTube este cover de Metallica con el único fin de que los abuelos de las niñas pudieran verlo. Pero el alcance del video fue mucho más allá y fue en 2015 cuando se viralizó. La sensación en redes era la de unas pequeñas con grandes talentos que incluso llegaron a ojos del grupo californiano. Y el guitarrista Kirk Hammett comentó en Twitter en abril de 2015: "La baterista rompe Mothers al máximo". Hoy en día el video cuenta con más de 24 millones de reproducciones en la plataforma. Ahora escucharemos algunos temas del disco Queen of the Murder SM, y antes de irnos a una pausa, escuchemos Dust to Dust. Dust to dust, our bones are rust, and we shall start again.